Bueno, ahora me toca a mí, Sócrates de los adolescentes con el gordito de oro. De los montes de Camagüey sacaron un ritmo montuno es. Los campesinos bailaron bien. Montuno, que yo te traigo. Montuno para bailar, de los montes de Camagüey. Esa montuno que buena va, con este verso voy a empezar. Desde que te conocí, sandungueando por doquiera. Ay, gordito de oro, quien te viera el trombón improvisar. Y a la hora de cantar, es orgullo para mí brindarte un verso de gloria inspirado para ti. Albóndiga, caballero. Y llegó la pachanga. Radio Acopé, la mejor música para usted. Thank you. cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. No puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando. Porque en mí no habrá daño.

baile, ven para que goce, ven para que baile, para que baile, para que goce, para que baile, para que goce, para que baile, para que baile, para que goce. A la la la la la la la. This is Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Pero si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Soy

compás. Con el izquierdo arrástralo al piso y ya tú verás. ¡Qué rico! ¡Ajá, ajá! ¡Eso, albóndiga! Vamos a bailar, que te voy a enseñar a bailar el guasón. Agárrame aquí por la cintura. Sí, sí, por la cintura. Apriétame, no te dé pena. ¡Ajá! El pie, mueve el pie, muévelo. ¡Ajá! ¡Así! Traigo para ti un guasón aquí. Báilalo bien suave, que me gusta así. Bien apretadito, despacito así. El guasón bien suave, si me gusta a mí. Así es, así es. La tumbadora es la que me gusta para bailar. Ese guasón que yo te traigo para para usted. Diciembre, mes de alegría, colmado de dicha y fantasía. Es la Navidad que llega con un año nuevo. Es la dicha que nos da el Señor. Diciembre, espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amado. Las Navidades.